tropical, la noche llena de quietud, con su perfume de humedad. En la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con ella fui noche tras noche hasta el mar, para besar su boca fresca de amar. Y me juró quererme más y más y no olvidar jamás aquellas noches junto al mar. Hoy solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar y el alma muere de esperar. Eso. A ver, Manuel.